través de El Café Mañanero, el programa matutino más importante de toda la comunidad latina en Valencia. Con los datos de actualidad. Las notas deportivas, lo que pasa en las redes sociales. Y precisamente ya nos acompaña en estudio, ¿no? Corriendo. Pero aquí está, don Jorge. Nuevamente lo saludamos, pero esta vez desde estudios. Gracias, Aulio. Sí, ya estamos aquí para continuar con los detalles de lo que fue el lanzamiento oficial de Íqualo, el primer centro financiero para inmigrantes en España. La verdad es que se dieron cita muchas personalidades, muchos emprendedores, sobre todo, y es un proyecto que llena de esperanza, en particular al colectivo inmigrante, porque viene a dar respuesta a una serie de necesidades del sector financiero, sobre todo visibiliza el mercado financiero. Somos un gran potencial económico y qué bueno que haya un proyecto que piense precisamente en las necesidades de la comunidad inmigrante. Vamos en primera instancia a escuchar a Harold Correa, que es el CEO de este gran proyecto. Acompañamos definitivamente a todo el equipo de Íqualo, son un total de 14 jóvenes emprendedores. Están cambiando las cosas, Aulio. Y de pronto, si los bancos tradicionales estaban acostumbrados a decirle no, simplemente al hecho de abrir una cuenta bancaria, porque la gente no tenía, la persona no tenía una nómina o por cualquier otra razón. También en los procesos a la hora de conceder un crédito, pero al mismo tiempo, como estamos viendo con el caso del móvil, ¿no?, que llegó a unificar servicios, llamamos, hacemos fotografía, enviamos mensajes, miramos la hora, hacemos tantas y tantas cosas con el teléfono. Anteriormente eso era diferente. Pues ahora está también, gracias a las nuevas tecnologías, estamos viendo cómo se están unificando servicios, y fue y es lo que está ocurriendo con esta aplicación. Digo una aplicación por simplificar de pronto el a Íqualo, ¿no? Pero es mucho más que una aplicación, es un gran centro financiero. Escuchemos las declaraciones que nos entregaba Harold Correa, el CEO, gran emprendedor colombiano. Asistimos a la presentación oficial de Íqualo, el primer centro financiero para inmigrantes, y estamos con el CEO de esta gran empresa que ve la luz hoy aquí en Madrid, y desde Madrid para toda España y para toda Europa, por no decir para todo el público inmigrante que se encuentra acá en el viejo continente. Felicitaciones en primera instancia, Harold Correa. Muchas gracias, Jorge, gracias por venir. Estamos súper contentos de estar aquí hoy, después de mucho tiempo, logramos lanzar nuestra aplicación. Es el primer centro financiero para inmigrantes en Europa. Aquí estamos, Íqualo.com. Bueno, ¿qué tal la acogida? Vemos mucha gente hoy acompañándote. ¿Quiénes te acompañan concretamente? Bueno, ya han venido embajadores, cónsules, empresarios, periodistas como tú, de medios de comunicación, televisión española, fondos de inversión, business angels, otras startups, empresas de tecnología, muchos aquí, está casi todo Madrid, aquí con nosotros esta noche, estamos súper contentos. Sí, me imagino una satisfacción enorme porque se trata de un sueño que empieza a ser realidad. Bueno, más adelante sí, le vamos a compartir la entrevista completa. Vamos a escuchar más en reacciones. También, si Dios cita, estuvo presente el embajador de Colombia, el cónsul de Colombia en Madrid y muchas figuras de la política. No queríamos quedarnos solamente con Harold. Vamos a hablar a continuación con los inversores, que son muy importantes, es algo muy importante, los inversores. Seguimos hablando con la gente de Íqualo, nos acompaña Sergio Gutiérrez, que es inversor y además consejero de este gran proyecto, ya una empresa a partir de hoy. En primera instancia, felicitarlo porque, bueno, se pone en marcha el proyecto y quisiera saber qué espera de Equal. Okay, muchas gracias, Jorge, por venir y por esta entrevista. Pues espero que sea todo un éxito, sea un proyecto para ayudar a millones de personas en Europa y, por extensión, en el mundo. ¿Por qué has decidido apostar por Equal, no? Hay dos ingredientes en este proyecto que creo que lo hacen de éxito. Uno es el proyecto en sí mismo, que enfoca un problema que nadie sabía enfocar hasta ahora, es ayudar a bancarizar a los inmigrantes en Europa. Y el otro es su CEO. Carol es una persona excepcional, humilde, emprendedor, con ideas buenísimas, trabajador, es increíble, creo que es una persona ideal. Y por eso yo me he acostumbrado a muchos proyectos, pero nunca vi a nadie como él. Pero, ¿cuál es el potencial de Equal? El potencial es las 25 millones de inmigrantes que no tienen cuenta bancaria en Europa. Eso para empezar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Te dejo disfrutar la noche. No podemos finalizar esta entrevista sin preguntarte también, conocer tu opinión de la acogida que ha tenido el evento. Bueno, estoy encantado, la verdad. No me podía esperar tan buena acogida. Estamos muy nerviosos a ver qué tal iba y ha superado mucho nuestras expectativas. Bueno, muchas gracias y que todo vaya bien. Muchos éxitos. Muchas gracias por tu participación. Vamos a escuchar al menos una persona más de los muchos que entrevistamos. Debo decirle que en nuestras redes sociales van a poder encontrar más detalles acerca del lanzamiento de Equal. Con nosotros el cónsul de Colombia en Madrid, Rodrigo Pinzón. Señor cónsul, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este lanzamiento de Equal.com. Bueno, Equal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí, por estar cubriendo esto y pues muy contento de apoyar aquí un emprendimiento colombiano, como siempre hacemos con todos los que se acercan al consulado, tratamos de apoyar y siempre defendiendo nuestra bandera. Precisamente le quería preguntar qué opinión le merece hoy poniendo en marcha un proyecto muy ambicioso por parte de un colombiano para toda la diáspora inmigrante, no solamente en España, sino en toda Europa. Así es, nosotros muy contentos y como siempre apoyamos todo lo que sea emprendimiento y todo lo que venga de Colombia. Y pues muy contentos aquí y vamos a ver cómo va el proyecto. Señor muchas Gonzalo, esperanzas. Señor Gonzalo, muy amable y muchas gracias. Estés muy bien. Una más ya para finalizar en lo que fue el cubrimiento de este evento. Sí. Mucha gente presente en la presentación de Equal y nos acompaña Malasia Serrano, que es la representante o el representante de una moneda que se llama Maricoin. La moneda del colectivo LGTBIQ+, una moneda solidaria que viene a empoderar al colectivo. Estamos muy, muy alineados con Equal porque lo que nos gusta son los proyectos que vienen a resolver una necesidad. En el caso de Equal, que un inmigrante pueda tener una cuenta bancaria con su pasaporte, o sea, nos parece brutal. Por eso estamos súper alineados con ellos y tenemos ya conversaciones con ellos para colaborar en ciertas cosas que creo que nos sumamos y nos complementamos muy bien. ¿Qué impresión te llevas tras la presentación oficialmente de Equal? Pues a ver, Equal creo que está cuidando el detalle, o sea, creo que ha hecho un evento en un lugar espectacular. Harold nos ha explicado y nos ha emocionado su presentación, tiene un equipazo detrás y hoy hay gente muy, muy importante en este evento y creo que lo están haciendo los pasos para que todo salga bien. O sea, para mí Equal es un ganador ya, es un triunfo. Es un triunfo. Muchas gracias por tu opinión, por participar de este reportaje y le deseamos muchos éxitos con la criptomoneda vamos, que está promocionando. Vamos, muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hay para todos. Hay para todos. Y bueno, por aquí queríamos también compartirles una entrevista que sostuvimos con un emprendedor que llegó de

no solamente en todos los migrantes que están aquí en España, sino que a lo largo del planeta, del mundo, porque fácilmente con tu mero pasaporte podrás abrir tu cuenta, obtener tu cuenta bancaria. Yo creo que eso es importante, porque si a veces en condiciones, si tú no tienes una tarjeta en algunos países, te es difícil comprar a veces en algunos sectores o en algunos sitios en efectivo. O sea que va a ser importante, y la facilidad que hay de pronto, porque mire, como lo están viendo las personas, es decir, al ver la propuesta, automáticamente se interesan, sí, y posteriormente pues esperan un gran desarrollo por parte de esto, muy buena iniciativa por parte de estos creadores de esta plataforma digital que se llama Íqualo. Es un banco digital que ya hay una experiencia muy importante también de un colombiano. Así es, estamos hablando de un banco, Newman, creo que se llama, en Brasil. Ahora mismo pues tiene como resultado al colombiano más rico. Sí. Su fortuna oscila entre 8 mil millones de dólares. Creo que es más, la fortuna, porque esta gente se va haciendo rico. Bueno, esa fue la última. El último dato que tú tienes. Yo tengo, puede ser que, claro, eso todos los días con ese boom automáticamente... y aumentan sus ingresos y es positivo, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros los colombianos también tenemos muchas cosas importantes. No solamente... El colectivo inmigrante, sí, en general, bueno, ¿no? Mucha gente emprendedora. Y bueno, qué bien, aquí nos vemos representados con Íqualo. Les invitamos a que accedan a cualquier sistema operativo, bien sea Android o Apple, la descargan y a partir de allí pues empieza... una serie de servicios. Ya la descargué. Sí. Ya estamos. Ya está actualizado. Claro, hay que comprobar primero si las cosas funcionan o no. Siempre he tenido pues ese criterio a la hora de ofrecer un servicio. Todavía no estamos haciendo campaña publicitaria, pero sí vamos a estar con nosotros. Nos hemos hecho eco de una gran idea. Pues se nos va acabando el tiempo. Ya tenemos las 9 de la mañana, 22 minutos. Nos queda todavía para compartir el personaje del día. Y por supuesto, mucha música. Claro que sí, mira. Esto es. 9 de la mañana en Medellín y aquí tienen todos los éxitos. ¿Mandé? ¿Aló? ¿Cómo le puedo ayudar, señorita? Es que me encontré un papelito que decía que si no me sentía bien podía llamar. Pero te la voy a llamar a la ambulancia. Bueno, ¿por qué? No, es una carta de Santa Cruz que te traiga carbón para hacer una carnita asada. Ajá. ¿Por qué no vas a un show y ahí te presentas? ¿Por qué no hace la canción de la jipeta? ¿Cuál? Que tengo una jipeta. Después se meten para el chori. Viene mi prima, viene la otra. Pero señorita, no importa qué, mañana será bonito. Adiós. Porque mañana será bonito, bonito, bonito. Porque la niebla fue un ratito. Es la bichota, don Jorge, ¿no? La bichota. Es la bichota, ¿sí? Karol G. Esa canción, Mañana Será Bonito. ¿Por qué será mañana bonito? Bueno, precisamente porque esta gran artista de la música urbana se presentará en la ciudad de Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. La magia de Mañana Será Bonito llega por fin a todas las casas de los hogares antioqueños. ¿Por qué? La bichota ha emprendido una campaña muy importante desde el pasado lunes y dice que finalmente 23 municipios tendrán pantalla gigante en el departamento de Antioquia para ver su espectacular concierto Mañana Será Bonito, que un lleno absoluto. Sin embargo, pues la cantante ha hecho una revolución en toda la ciudad y todo el mundo está satisfecho, contento. Las 9 subregiones del departamento de Antioquia estarán con pantallas gigantes, lo que quiere decir que va a ser mucho más gratificante, porque el que no tiene, como manifiesta ella en su anuncio en sus redes sociales, el que no tiene ni un solo peso o un solo céntimo, digámoslo acá así, aquí en la versión europea, ni un solo céntimo podrá disfrutar en pantalla gigante nuestro show. importante la transmisión del show de La Bichota en todo el departamento de Antioquia, don Jorge. Sí, el departamento ha dispuesto de unas pantallas, como bien lo decía, muy grandes para que todos puedan disfrutar del espectáculo. Se trata de Mañana Será Bonito Tour, ¿no? Fest. Correcto. Claro. Bien, fantástico. Una manera de extender. Del departamento se ha implicado en la realización del evento y es lógico, evidentemente, que se ponga a disposición del público, ¿no? Y sobre todo los niños que están muy pendientes de Karol G. Empieza esta gran gira y que le va a llevar por muchos escenarios importantes del mundo. No puede ser cualquier logística o cualquier escenario el que va a acoger la gira de Karol G en el FEX. Y no es el de, porque sabe que son dos días, es sábado, viernes y sábado. El día mañana es el primer show. Ese sí, ese es cerrado solamente para los espectadores, y el del día 2, el del sábado, se extenderá a todo el departamento. En ese caso, así como está, si hacemos una simulación aquí, la provincia, las 9 subregiones del departamento de Antioquia, es por subregiones. En este caso sería la comunidad. Exactamente, la comunidad, para hacer así como para que la gente como que entre en contexto de lo que estamos nosotros informando. Claro. Vale. Así que estarán en 23 municipios pantallas. Es una buena logística y bueno que también el departamento se ha involucrado, porque realmente es una figura que vale la pena que se hagan este tipo de eventos, para que por lo menos las regiones que no tienen, de pronto las personas que no tengan la forma de llegar hasta el estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín, desde cualquier parte puedan observar en pantalla gigante la presentación de Karol G, La Bichota. Y además que va a dejar un impacto económico en el departamento muy importante, y lógicamente las autoridades lo agradecen. Por supuesto que sí. Todo se ve materializado y los resultados son netamente positivos. Nos acercamos ya a las 9 de la mañana, 30 minutos. Hoy estaremos con toda la información deportiva abordando la jornada de Champions. Equipos clasificados, como es el caso del Real Madrid. Sí, señor. Que a pesar de estar clasificado, no perdona. Así como debe ser. Ya culminando la fase de grupos, queda una fecha apenas, una sola. Definitivamente el Sevilla está suscrito, su destino es en la Europa League, pero incluso tendrá que defenderlo en la última fecha. Hay mucho para contarles en Latino Deportes. Y esto lo hacemos también a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sanchotello, número 7, cerca al estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, ahora con mesa gourmet, donde puede disfrutar de platos internacionales. También puede disfrutar del rodillo o churrasco brasileño. Platos a la carta. Restaurante Yacaré, toda la información del servicio y la carta la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Vamos a ponerle más ritmo entonces. La actualidad de América Latina, el café mañanero, con lo más importante de cada país. La actualidad de América Latina, en breve entonces vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos que trae la prensa hoy, no solamente la prensa de América Latina, sino también la prensa de España, ¿no? Los principales periódicos que destacan hoy. El diario El País trae en portada: PSOE y Junx pactan ocultar la identidad del verificador. Es uno de los puntos polémicos precisamente del acuerdo que dio con la investidura de Pedro Sánchez para su tercer mandato. Dubái, la paradójica sede de la COP28. Dubái. Y vamos ahora también a dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. Destaca hoy en portada, en primera página mejor dicho: estamos obligados a legar una España sólida y unida. El rey, ayer en lo que fue su intervención ante las Cortes. Vamos ahora, sí, efectivamente, al otro lado del Atlántico, a ver lo que nos dicen los principales periódicos de América Latina. Hablamos siempre de las ediciones impresas. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, destaca en portada: Milei avisa que vienen meses duros por la herencia kirchnerista.

El reconocido actor, empresario y político decidió compartir consejos para las personas que no están conformes con su presente y que deciden encaminar su futuro. Y es por ello que en este nuevo libro, El Poder de Ser Valioso, establece cuáles son las lecciones más simples e importantes de su vida que se las dio su padre, al igual que cada una de las personas en su familia, de acuerdo con la voz de él. A través de estos valiosos consejos y las experiencias personales que se revelan, el libro es una fuente de inspiración para aquellas personas que están buscando dar un vuelco y quieren encaminar su futuro. Para eso, El Poder de Ser Valioso, una de las frases que más ha dictado Schwarzenegger durante toda su carrera, comparte 7 claves que surgen de la experiencia y su propia historia para desempolvar sueños olvidados y hacerlos realidad, porque, según él, nunca es demasiado tarde. Es así como se llega la versión de este nuevo libro que ya se encuentra disponible en todas las librerías del mundo y que es uno de los regalos perfectos, de acuerdo con Schwarzenegger, para finalizar este año y dar un vuelco a tu vida en el próximo año 2024. Gracias, Carlos Angulo. Y ahora viene ya la información deportiva. Tenemos mucho que contarles, especialmente tras la jornada de Champions. Hoy continúa, por cierto, el fútbol internacional con la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del continente europeo. Y es un apartado que le presentamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, gastronomía de Brasil y Ecuador. Está estrenando por estos días la Mesa Gourmet, platos internacionales con autoservicio y además, el churrasco brasileño, el rodillo brasileño. ¡Qué bien! Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, también puede disfrutar de platos a la carta. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Es decir, que hoy se puede ir perfectamente a disfrutar los sabores de Restaurante Yacaré. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Ha sido tu mirada que la que me atrapa. Ha sido tu boca. Aquí está la información deportiva. Vamos inmediatamente entonces con la crónica de lo que fue la jornada de Champions. También la información deportiva a nombre de All in One Comunicaciones. Todo en internet, en fibra, telefonía. Y hay muchos servicios, hay promociones. All in One Comunicaciones. A ver, Aurelio Ricard, yo sé que tienes algo que decir sobre All in One Comunicaciones. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, se hará el sorteo de una tablet a todos los seguidores de la página de All in One Comunicaciones. A las 3 de la tarde, por la página o por las redes sociales de All in One Tienda, ahí se estará sorteando una tablet en el día de hoy, 30 de noviembre. Oye, hoy es el último día del mes. Se está acabando el año, aunque no lo creas. Se acaba el mes de noviembre y nos queda solo diciembre. Eso sí, el más esperado del año. Pues bien, en la crónica deportiva, sin duda alguna, la Champions. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen completo de la jornada. El día de ayer se cerró la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, y en donde vimos a un Real Madrid nuevamente con cara de campeón. Y es que lo que hizo en el día de ayer demuestra la calidad que tiene en esta competición, venciendo al Nápoles 4-2 y mostrando la cara de un gran crack, Bellingham, que es que no solamente hace goles, sino que mostró su parte humana al hacer tremenda asistencia para que José Lu convirtiera un gol que necesitaba con urgencia para demostrar que también es goleador y ofrecérselo al público del Bernabéu, que se lo venía pidiendo. Y un Nápoles que, aunque fue muy aguerrido, no pudo con el ímpetu de un equipo que tiene cara de Champions. Y los otros resultados han dado para hablar muchísimo, porque uno de ellos fue el del Sevilla, que comenzó ganando, quizá de manera cómoda, a un PSV que no se encontraba, pero que en el segundo tiempo fue otro cambio absoluto. Y es que la presión del PSV dio para que Ocampo cometiera doble infracción y se fuera con tarjeta roja, que le dio opción para que nuevamente cayera ante el PSV y demostrara todas las deficiencias que viene mostrando también en la Liga. 2-3 al favor del PSV y que deja en la cuerda floja al Sevilla, inclusive para la competición de la Europa League.

el rey de la Champions, a paso firme, precisamente en busca de la 15ª. Es sin duda alguna un candidato favorito, el principal favorito en esta Champions. Sobre todo porque se le está viendo bastante sólido cada día más. Carlo Ancelotti, que recordemos, el futuro le espera en Brasil, porque se va a dirigir a la selección brasileña. Una nueva experiencia. Y de la Champions pasamos a la Europa League. Pero antes le hablamos acerca de Don Arepo. Recuerde, está en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Gastronomía de Colombia, empezando por la panadería, platos típicos. Don Arepo, Metro Patraix. Don Arepo está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Vamos entonces con la jornada de Europa League, donde tenemos hasta dos representantes españoles. Adolfo. Ya continúa el fútbol con la Europa League, y en donde el Slavia de Praga recibe nada menos que al Betis. 6:45 de la tarde y ya a las 9 de la noche, aquí en la Cerámica, el Villarreal recibe al Panathinaikos. Un Villarreal que ha demostrado mucha mejoría en la liga, que parece ser que tiene intenciones de sacar un excelente encuentro. Otro encuentro interesante, el del Liverpool, que se enfrenta al Lax, el Liverpool de Luis Díaz. Esperamos ver interesantes encuentros en esta Europa League. Y a propósito de Luis Díaz, Aulión, se ha estado comentando mucho. Es un rumor, pero resulta que el fútbol vive del rumor. En principio no hay nada oficial, pero el Real Madrid también estaría interesado en Luis Díaz. De hecho, el Liverpool está reforzando su plantilla porque perfectamente el jugador colombiano podría salir de cara a la próxima temporada. Sí, es cierto, como tú lo dices, el fútbol es siempre de rumores, pero hay personas expertas en el tema de fútbol que en ese sonajero empiezan a hacer los rumores. ¿Saben que, a qué rumores prestarle atención? Exactamente, sí, sí. Y primero se había dicho que Barcelona, ahora sale también para el Real Madrid. Bueno, en fin, esperemos a ver que sea pues una buena oferta. Yo sé, pero obviamente que va a ser una buena oferta, porque el club tampoco lo va a soltar así pues de buenas a primeras, si no hay una buena remuneración o un buen acuerdo. Podría llegar entonces Luis Díaz a un grande del fútbol español. Sí, lo que pasa es que algunos jugadores llegan y se marcan el futuro diciendo, no, me gusta tal equipo, y tengo entendido que Luis Díaz, yo no se lo he escuchado, pero la prensa dice que Luis Díaz es más del estilo del Barcelona. Que es hincha, como dicen, así, que es seguidor. Sí. Una simpatía por el Barcelona. Espero. Pero también es cierto que hemos tenido jugadores que han jugado en el Barça y luego han jugado en el Real Madrid. No. Han sido pocos, pero... Sí. Ronaldo el Gordo, ¿no? Ronaldo, sí. Y más de uno. Sí, sí, sí. Más de uno, el mismísimo Luis Enrique. Luis Enrique, claro, también. Yeah. Luis Enrique, que a propósito está penando por allá con el PSG. El sí. PSG, Dios. Que igualó ayer con el Newcastle. Vamos ahora con información de el fútbol suramericano. Sí, señor, hay noticias por el lado de América Latina. El ex entrenador de la selección Colombia y de la selección Argentina, José Néstor Pekerman, es noticia. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, el exentrenador de la selección Colombia, José Néstor Pekerman, quien no pudo vivir una experiencia que esperaba en el banquillo de la selección de Venezuela, ya que dirigió solamente 10 partidos y permaneció menos de 2 años en un equipo que está haciendo un gran papel en la eliminatoria suramericana al Mundial del 2026, ha sido noticia. Y es que a pesar de su falso o de su poco o pobre paso por Venezuela, el técnico de 74 años de edad sigue siendo muy cotizado en el fútbol internacional. Y es que Pekerman, que recordemos, aterrizó en el banquillo de Colombia en 2012 para llevarla a un mundial después de 24 años de ausencia, y que fue en Brasil 2014. Además, clasificó a la selección a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y en las últimas horas, el rumor es de que llegará a la selección de Perú. Y es que ha tomado cada vez más fuerza en este territorio inca, y ya los hinchas los esperan con ilusión a pesar del mal momento que está viviendo el equipo peruano. ¿Podrá Pekerman sacarlo del fondo de la tabla de clasificación de las eliminatorias en que se encuentra la selección peruana? Una misión durísima para Néstor Pekerman. Lógicamente, primero habrá que confirmar esa posible llegada del entrenador argentino. Tiene bastante lógica. Yo creo que se adapta perfectamente al estilo de Pekerman, la selección de Perú. Ahora, yo no sé con esto de la sanción. Perú, que apenas tiene 2 puntos. Si le cae la sanción, quedaría creo que con 1, ¿no? Menos 1. Sí. Es muy difícil, sobre todo, no es tanto por los puntos que tenga en la tabla, porque al fin y al cabo clasifican 6 y el 7º va al repechaje. Pero sobre todo como viene jugando la selección de Perú, está claro que requiere de un cambio rápido si quiere de verdad clasificar. También es cierto que ahora se mete una pausa en las eliminatorias y no se estará jugando sino dentro de unos 8 meses. Tiempo suficiente para que muchos equipos recuperen, tengan la posibilidad de ver a otros jugadores, refuercen las plantillas, y es el momento de incorporar a un nuevo técnico. 6 meses. Sí, porque mayo, hay tiempo además para partidos amistosos. No, el mes de mayo. El mes de mayo, el próximo mes de mayo. Sí, que sí. Ahí empieza la jornada, pues, de la FIFA o de las eliminatorias sudamericanas. Y 7 meses todavía tenemos. Todo. Bueno, está bueno. Un día. Bueno. ¿Cuándo son? En el 5 de mayo. El 5 de mayo serían las eliminatorias. Estamos, sí, son 6 meses. Ya se acabó noviembre. Revise bien. No es, tengo entendido que es en el mes de septiembre, ¿eh? ¿Las eliminatorias volverían, sí, sudamericanas? Sí, porque se va a jugar la Copa América. Creo que lo estás confundiendo con la Copa América, Aulio. Bueno, ahí me... Vamos a salir de la duda. Sí, hombre. Mientras, le digo que estamos a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Es el lugar donde vamos a encontrar ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, también platos calientes, gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Y bueno, también si usted está de cumpleaños, le obsequian una rica ensalada de frutas. Una ensalada de frutas. Tiene ya... Aulio, la próxima fecha de las eliminatorias suramericanas. Aquí las tenemos, tengo entendido. Sí, será 5 de mayo, ¿no? No. La próxima fecha, bueno, sí. 5 de septiembre ahora. 5 de septiembre, sí. 5 de septiembre. 5 de septiembre. Ellas están programadas para el mes de mayo, pero debido así a la Copa América. No. Este es el 5 de septiembre, mi estimado amigo. Sí, el 5 de septiembre de 2024. Sí, señor. 5 de septiembre. La séptima y la octava es el 10. Ahí está. Entre sí, el 7, sí, y el 10. Correcto. Tiene, es que a veces se colocan, pues, primero el mes, el... Luego el día y luego el año. Sí, pero siguiendo ese orden, justamente es el día 5 del mes 9 de 2024. Correcto. Visita Colombia primero a Perú y posteriormente... Bueno, más tiempo todavía para que los equipos puedan incorporar nuevos jugadores, en reforzar sus plantillas. Casi 10 y a ver si va a entrar Pekerman a la selección de Perú, tiene que ser ya. Sí, es el momento. Aulio, vamos echando el cierre. Adolfo Jiménez del Río nos tiene por acá algo a propósito. No sé si tenías también los resultados de los cuadrangulares del fútbol colombiano. Claro, precisamente. Tengo aquí, como te decía Jorge hace un instante, lo que fue el compromiso o los compromisos de cara a un Junior que finalmente igualó con las Águilas a un tanto. Que el Tolima le dio la vuelta al Deportivo Cali dejándolo por fuera prácticamente sin ninguna posibilidad en los cuadrangulares. Hoy se jugaría la próxima fecha, que serían entre los partidos entre el conjunto de Millonarios Independiente Medellín por el grupo B. América recibe al Atlético Nacional en el Estadio Pascual Guerrero. Hay que decir que América de Cali ya está prácticamente completamente eliminado, perdiendo 3 partidos seguidos. Prácticamente no, ya está eliminado. Ya está eliminado, sí, matemáticamente está eliminado América, y anoche el Deportivo Cali también quedó eliminado luego de empatar con Águilas Dorada 1-1. Y esa noche, pues como le decía, Millonarios, Independiente Medellín y el conjunto de América recibe al Atlético Nacional. El Cali quedó eliminado luego de caer ante el Deportes Tolima. Sí, prácticamente. Ah, sí. Prácticamente no. Cayó. Deportes Tolima, sí, claro, porque el que empató con Águila fue el Atlético Junior. Sí, claro, sí. Que lo había anunciado al principio y ahora lo estaba confundiendo. Atlético Junior igualó a un tanto y también prácticamente ya todos quedaron por fuera. Y yo creo que el único que pasa a la final es el Tolima. 12 Deportes puntos. Tolima. Tiene 12 puntos. El segundo es Junior con 7. Quedan 2 partidos. Queda un solo partido ya. No, quedan 2 partidos. Un solo partido ya para cerrar. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pues revise bien. y el conjunto de los Millonarios también sigue a la cabeza en el grupo B. 9 puntos, que va a jugar con el eso está abierto al Atlético Nacional. Aprovecho para corregirle. Vamos. Por favor. Le queda un partido. ¿Sí? Al Deportes Tolima. Claro. Con Águilas y con Junior. Y al Águilas se le queda un partido con Deportes Tolima y con Deportivo Cali. Entonces son 2. Sí, señor, aquí en la apertura. Sí, son 2 que partidos. Todavía faltan 2 compromisos. Seis puntos en disputa. Por eso, hombre, ya el Deportes Tolima está clasificado, sí, prácticamente. La final. Sí. Virtual clasificado a la final, ¿no? Y sería el primero. Pero solamente tendré que confirmar. Si en el próximo partido gana, simplemente tiene que ganar. Y que los demás, por ejemplo, el Junior no gane. No vamos a entrar en detalles, claro. Pues no vale la pena. De pronto estamos perdiendo el tiempo y estamos sobre la parte final. Y Adolfo Jiménez del Río nos tiene por acá un dato para recordar. ¡Hombre, a Pacho Maturana! ¿Lo recuerdas? Sí, señor. No, Francisco Pacho Maturana, técnico de la Selección Colombia. Y si en el día de ayer fue noticia el exentrenador Néstor Pekerman por su posible llegada a la selección peruana, Francisco Pacho Maturana no se ha quedado atrás, y es que sería uno de los técnicos que va a ser parte del partido de leyendas que se va a realizar en Estados Unidos el próximo martes 5 de diciembre. Y es que será un encuentro con las grandes leyendas del continente. Y es que este 5 de diciembre esperamos disfrutar un gran partido organizado por la CONMEBOL en el DRP-PNVK Stadium. Y será un encuentro protagonizado por las leyendas que dejaron su huella en la historia del fútbol. Y es que ahí se espera ver a Pacho Maturana dirigiendo ese equipo de leyendas. Y en el cual, obviamente, contará con jugadores como Ronaldinho, Lucio, Sergio Kun Agüero, el colombiano Carlos El Pibe Valderrama y el chileno Iván Zamorano. Buen reencuentro entonces con Pacho Maturana en el banquillo, el hombre que más glorias le ha dado al fútbol colombiano. Pacho, yo creo que muchos colombianos no son conscientes de todo lo que ha hecho Francisco Pacho Maturana por el fútbol colombiano. Ahora un homenaje, merecidamente, pero yo creo que todavía Pacho Maturana tiene para dar y perfectamente podría estar dirigiendo, yo qué sé, una selección, por lo menos de Centroamérica, ¿no? O al menos ahí como de manager, acompañando, porque... Lo que pasa es que a Pacho Maturana no le han funcionado las cosas por fuera de Colombia. Esa ha sido la gran diferencia entre Pacho Maturana y otros técnicos como Hernán Darío, como Jorge Luis Pinto, ¿no? Que le han salido las cosas internacionalmente bien. Pacho Maturana estuvo a punto de dirigir el Real Madrid. Sí, estaba momento, todo claro, listo. ¿Ya? Ya. Hasta incluso se llegó a firmar el contrato, y mire cómo son las cosas. Dice también el viejo refrán que